En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Con algunos inconvenientes comenzaron las clases en Río Negro. Con la inauguración de 4 flamantes edificios escolares, el gobierno provincial dio inicio a las clases en la provincia. Uno de esos edificios es el que corresponde a la nueva casa que cobijará a niñas y niños del Jardín 70 del barrio San Martín de Viedma. El gobernador Alberto Boletic-Negri destacó además la inauguración de 25 edificios para instituciones de nivel inicial en lo que va de su gestión. Mientras la UNTER dio cuenta de al menos 40 escuelas con problemas edilicios. En Viedma mencionan la situación de la escuela número 4 y la primaria 352. En el primer caso, las obras no han finalizado y en la escuela primaria del barrio Las Flores se está instalando un sistema de calefacción central. En este caso, solo se habilitaron 3 aulas, por lo que las autoridades del Consejo de Educación decidieron dividir los cursos. Se inició el tratamiento del proyecto de pase a planta en comisiones. El proyecto comenzó a ser discutido ayer en la Comisión de Sociales de la Legislatura, con la presencia de la dirigencia de la Asociación de Trabajadores del Estado. Desde el gremio destacan que es un paso fundamental para el sindicato como para los trabajadores que necesitan tener la seguridad de la estabilidad laboral. El proyecto de ley tendrá tratamiento este miércoles 13 de marzo en el plenario de la legislatura y ATE convocó a realizar un acampe y movilizar a la legislatura provincial para brindar su apoyo a la iniciativa. Por primera vez en Río Negro, las boletas de la elección provincial llevarán color. Así lo informó ayer el Tribunal Electoral Provincial en ocasión de la audiencia en donde se presentaron los modelos exactos de boletas que se van a utilizar el próximo 7 de abril en las elecciones provinciales. Cada agrupación llevó el modelo de su boleta y en la audiencia se definió como cuestión central que las mismas serán a color, siendo la primera vez que esto ocurre en una elección provincial. Solamente hubo una observación de Frente para la Victoria por el color celeste utilizado por el Partido Unidad y Libertad. Por tal motivo, el PUL en las próximas horas va a realizar las modificaciones pertinentes. Cambiemos también fue a la Corte. La presentación la realizó el jurista Ricardo Gil Lavedra tras conocerse el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que convalidó la postulación de Alberto Boletic-Negri y abrió las puertas a una tercera elección. De la presentación participó también Lorena Madsen, la candidata a gobernadora de Cambiemos, quien dijo que la reelección es inconstitucional y estamos confiados en que con este recurso el máximo tribunal pondrá las cosas en su lugar y agregó, las instituciones y la república no se compran. La presentación de Cambiemos se suma a la realizada el viernes último por el Frente para la Victoria. Guareltinec reitera que solo confía en el voto ciudadano y que su postulación es absolutamente legal. Emotivo testimonio de Laura Minaya en el juicio por el asesinato de Atahualpa. Al cumplirse ayer la segunda jornada del segundo juicio por el asesinato de Atahualpa Martínez Minaya, Laura, su prima, hizo una emotiva declaración testimonial ante los integrantes del tribunal en la que recordó al joven asesinado el 15 de junio del 2008. Quería ser médico y como no tenía los medios para hacerlo, quería hacerlo en Cuba, dijo Laura, para luego reseñar los esfuerzos de Julieta para que ese sueño se concretara. Posteriormente se refirió al otro tormento que en este caso sufrió la familia, un juicio largo, inconcluso, lleno de irregularidades que debió revisar la propia legislatura. Dijo que la impunidad y los malos jueces y fiscales se llevaron también la vida de Julieta, la madre de Ata. Agregó que esperaba que esta vez se haga justicia por la memoria de Atahualpa y de Julieta, y porque dijo, necesitamos que la justicia de una vez aclare lo que sucedió y vayan presos todos los involucrados en el asesinato. Posteriormente se hizo lugar a la declaración de 4 testigos de identidad reservada, por lo que no se permitió la presencia de público ni de los medios de comunicación. Luego de esa audiencia se conoció que el tribunal integrado por los jueces Carlos Musi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Valverde decidieron de forma unánime ordenar la detención por falso testimonio de uno de esos testigos reservados. Se explicó que se trata de un testigo que ya había declarado durante el primer juicio aportando datos importantes para la causa. Sin embargo, durante su testimonial de ayer se mostró esquivo a las preguntas y los jueces entendieron que tuvo una actitud de obstrucción. Se abren las inscripciones para las capacitaciones en hotelería, gastronomía y turismo. Las inscripciones comienzan hoy y las capacitaciones están destinadas a mozos, mucamas, recepcionistas de establecimientos hoteleros y atención al turista. Los cursos serán gratuitos y quienes deseen inscribirse podrán hacerlo en la Oficina de Informes Turísticos de la Municipalidad de Viedma, ubicada sobre la costanera. Para la inscripción será requisito presentar fotocopia del documento de identidad, número telefónico y correo electrónico. Las noticias nacionales. El vicegobernador de Neuquén convocó a construir un frente patagónico contra el neoliberalismo. Lo hizo luego del holgado triunfo de su partido, el Movimiento Popular Neuquino, en las elecciones del domingo pasado. El vicegobernador, Rolando Figueroa, aseguró que el triunfo de su partido es una respuesta al gobierno de Mauricio Macri y a los anteriores que han olvidado a la Patagonia, a la que tienen en cuenta solo por su gas, petróleo y energía hidroeléctrica. En un comunicado de prensa en el que hizo un análisis del porqué de la vigencia del Movimiento Popular Neuquino, Figueroa convocó a construir un frente patagónico en contra de las políticas neoliberales que tanto daño le están haciendo a la Argentina. En Argentina, una persona es asesinada por el Estado cada 21 horas. Este viernes a las 18, en Plaza de Mayo, será presentado el informe de la situación represiva nacional por parte de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI. El acto contará con la presencia de Sergio Maldonado y Nora Cortiñas, referentes de la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos. En la ocasión se expondrá el avance de la represión en sus distintas modalidades, junto a las medidas que constituyen la política represiva del gobierno. Desde la CORREPI adelantan que quedará demostrado que Cambiemos es el gobierno más represivo en los últimos 35 años. El juez Ramos Padilla expondrá ante los diputados por espionaje ilegal de D'Alessio que compromete al fiscal Stornelli. El juez que investiga el espionaje ilegal vinculado a la causa de las fotocopias de los cuadernos expondrá ante la Comisión de Libertad de Expresión mañana miércoles. La intención de los legisladores es obtener detalles del procesamiento con prisión preventiva de Marcelo D'Alessio, el falso abogado que está detenido por extorsión al empresario agropecuario Pedro Echevetz, en nombre del fiscal Carlos Stornelli, quien instruye la denominada causa de las fotocopias de los cuadernos. La convocatoria que se llevará a cabo el próximo miércoles a las 14 en la Cámara de Diputados. La CGT marchará el 4 de abril contra el gobierno y acompañará todo el arco gremial. El reinicio de los reclamos de la CGT al gobierno nacional será finalmente el próximo 4 de abril, día en que la central obrera encabezará una movilización en la que se reclamará la protección de los empleos, sobre todo los de la industria, y contra la espiral inflacionaria. La medida de fuerza incluye a la CGT, al Frente Sindical y a la CTA de los trabajadores. Habrá también representantes de pymes y empresarios en bancarrota. La formalización del 4 de abril como fecha se realizó tras un encuentro en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, donde se vieron las caras integrantes de la CGT y dirigentes gremiales de diversas tendencias. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria. Informa.